20 minutos para la salida, 8 de todos los días, 30 años toda la vida, sin necesidad, ya he ido con 10 trabajo de gente, era lo que había, hola en familia. Día tras día, tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no quería, la cabeza gancho, la máquina chía, mi pensamiento de la categoría, nunca tuve suerte, se maldecía, a ver si me toca, la lotería. Trabajo decente, era lo que había, odio en familia. Día tras día, perdió su alegría. Día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso